quisiera saber si de verdad me quieres. Quisiera saber si de verdad me amas. Quisiera saber si de verdad me quieres. Quisiera saber si de verdad me amas. La gente me dice que la vieron con otro y ella me lo niega con todo su amor. Quisiera saber si de verdad me quieres. Quisiera saber si de verdad me amas. Quisiera saber si de verdad me quieres. Quisiera saber si de verdad. Saber si de verdad.